perdón. Oye, y tu castigo tendrá perdón. Si tú sufres por mi culpa alguna vez, es la sombra de tu amor que vive en mí. La distancia y el olvido no podrá, nunca ese amor matará. Y ahora, ahora, ahora es cuando que a ti te toca sufrir por mí. Todo llega en esta vida, por eso ahora te toca a ti. Oye, por eso ahora te toca a ti. Perdón.